sueño poder cumplir y mi talento poder mostrar. Formé una banda para salir y un gran concierto poder tocar. Busqué la mejor forma de poder llegar para que mucha gente me pueda escuchar. Tal vez algo de fama podría ganar. Todo era cuestión solo de probar. De nada sirve correr y a ningún lado llegar. De nada sirve volar muy alto y luego bajar. De nada sirve un sueño si no lo cumplirás. De nada sirve, todo es en vano si Dios no está. Historias para escribir, canciones lindas de amor y paz. La buena música le dio color a las palabras de mi inspiración. Y me olvidé de lo más importante, que aunque mi canción sea la más elegante, si Dios no es la esencia de nada me sirve, pues vida le da mi inspiración. De nada sirve correr y a ningún lado llegar. De nada sirve volar muy alto y luego bajar. De nada sirve un sueño si no lo cumplirás. De nada sirve, todo es en vano si Dios no está. No te das cuenta que nada puedes lograr si no está Dios en medio, todo será igual. Y aunque un gran talento puedas tener, de nada servirá, nada funcionará. De nada sirve, de nada sirve correr, correr y a ningún lado llegar. De nada sirve, de nada sirve volar muy alto y luego bajar. De nada sirve volar muy alto y luego bajar. De nada sirve un sueño si no lo cumplirás. De nada sirve, todo es en vano si Dios no está. De nada sirve correr y a ningún lado llegar. De nada sirve volar muy alto y luego bajar. De nada sirve un sueño si no lo cumplirás. Todo es en vano si Dios no está.